Bienvenidos a la audición de la Sociedad Teosófica desde la ciudad de Buenos Aires. En la audición anterior quedamos en deuda con una pregunta. Es la de una oyente de nombre Victoria que nos preguntó: ser un poco haraganes en lo espiritual, ¿nos lleva a perder nuestro centro y equilibrio? Voy a decir por segunda vez la pregunta. Ser un poco haraganes en lo espiritual, ¿nos lleva a perder nuestro centro y nuestro equilibrio? La pregunta quedó sin contestar y quiero referirme ahora a hacer unas reflexiones a la pregunta, tratar de contestarla incluso, ¿no? Bueno, la pregunta es ambigua. Vamos a desglosarla y comenzar con un poco haraganes. La medida de ser un poco haraganes es diferente para cada ser humano. Si tomamos 1000 seres humanos y le preguntamos acerca de un profundo problema de la vida, ¿cuál es su opinión? Vamos a tener 1000 respuestas diferentes. Algunas se van a parecer, pero idéntica no va a haber ninguna respuesta. Y es porque valoramos subjetivamente las cosas. De manera que a lo mejor a un alcohólico, a alguien que le gusta tomar alcohol, le podemos presentar una botella de un jerez de 1 litro y le podemos preguntar o le podemos ofrecer que tome un poquito, un poco, como dice acá la pregunta, ser un poco haraganes. Tome un poco de jerez y uno quizás tome un dedo horizontal, es decir, un trago. Pero otro interpretará con un poco 1/4 litro y deja otros 3/4 litro que son un mucho. Lo que estoy tratando de expresar es lo que todos sabemos, que las respuestas ante los problemas de la vida son subjetivas y un poco haraganes es una medida imposible de distinguir y hacer unánime. Cada uno es un poco, y ese poco a lo mejor es un mucho. La otra pregunta, desglosando, no la otra pregunta, la otra parte de la pregunta es, desde el principio, ser un poco haraganes en lo espiritual. Lo espiritual también es sujeto de subjetividad. Ser espiritual es para cada persona algo, pero muy pocas personas tendrían la contestación exacta, la adecuada, porque ser espiritual es vivir teniendo nuestra conciencia identificada con el espíritu universal. Eso es tener una vida espiritual. Mientras que los seres humanos como nosotros estamos distraídos, ocupados en nuestra vida familiar, social y en nuestro trabajo, nuestras actividades de cada día, y mucho de eso no tiene nada de espiritual. Así es que cada tanto meditamos 15 minutos o 20 minutos y solemos decir que ese es un instante espiritual, pero la disciplina de la meditación y la vida espiritual conforma un plenum, una totalidad. Bueno, es como un artista que es artista 15 minutos, después deja de serlo media hora y vuelve a serlo. La vida espiritual nos compromete plenamente, desde lo que comemos hasta lo que pensamos, toda nuestra vida psíquica, lo que sentimos, lo que experimentamos emocionalmente, nuestras aspiraciones de carácter intelectual, todo eso tiene que ver con la vida espiritual. La pregunta continúa si ser un poco haraganes en lo espiritual nos lleva a perder nuestro centro. Yo estoy de acuerdo con Victoria, porque la vida espiritual es estar en el centro y no en la periferia. No es estar descentrados, fuera del centro. La vida espiritual es estar en nuestro centro. Pero acá también la interpretación de qué es nuestro centro variará según los estados de conciencia de cada individuo. Si nuestro centro es la realidad espiritual, que lo penetra a todo, que es la base de todas las otras realidades transitorias, sí, todos deberíamos vivir en nuestro centro sin ser un poco haraganes para salir de ese centro, o para que distintas actividades o tentaciones del mundo nos saquen de ese centro. Dice, perder nuestro centro y equilibrio, efectivamente. Cuando me llevé la pregunta a casa y la volví a mirar con más atención, recordé la frase de una Upanishada de las escrituras védicas. Diré de paso que las escrituras sagradas de la India, los Vedas, tienen tres grandes secciones. Los himnos o mantras, los brahmanas, que son un depósito de cómo se debe llevar adelante el ritual, y las upanishadas o doctrinas secretas. Estas son nociones filosóficas que se enseñaban en la tranquilidad, en la intimidad. Por eso upanishada es traducida a veces como de labios a oído, para que no escuche el profano. Una clase de enseñanza muy respetuosa, muy elevada, que no se entregaba a todo el mundo. Bueno, yo recordé una de las Upanishadas que dice que el sendero es como el filo de una navaja. Y algunos sabios han comentado este pasaje y han dicho que tan estrecho como el filo de una navaja no significa de que el sendero nos lastime, sino que hay que tener mucho equilibrio para no poner un pie fuera del sendero. Pero en todo caso, eso es para los grandes discípulos, no para los aspirantes, que miramos todo esto con mucho respeto, pero todavía no estamos en un estado espiritual para comprometernos, para adquirir compromisos con la vida espiritual, aún y todo tratando de vivirla en la medida de nuestras posibilidades. Bueno, esta pregunta tiene que ver con el tema que fue desarrollado en la audición anterior. Vamos a recapitular un poco ese tema. Quizás ustedes recuerden que hablamos del flujo enorme de vitalidad, de fuerza, de carácter espiritual que fluye entre los seres humanos a través de las fechas, de poco antes de Navidad hasta un poco después de fin de año. Son unos 14 días en que estamos plenos de buena voluntad. Mire, yo vivo en un edificio que tiene muchos departamentos y aún con una sonrisa y de todo corazón, verdaderamente, nos estrechábamos las manos, nos deseábamos felices Navidades y Año Nuevo con personas con que generalmente a lo largo del año intercambiamos un saludo de circunstancias, un saludo frío, un saludo común que no conlleva, no tiene detrás la fuerza de lo positivo, de lo constructivo. La buena educación hace que saludemos, porque es parte de nuestra educación, pero un saludo es un acto espiritual que hemos olvidado, porque la palabra saludo significa dar salud. Ese es el significado etimológico de la palabra saludo. Saludar es curar, es aliviar, es llevar mejora. Conlleva el saludo una fuerza, la fuerza del sonido, y cada saludo debería constituirse en una especie de mantra espiritual, y todo aquel que es saludado por nosotros debería sentirse mejor, más alegre, más positivo, más fuerte, más equilibrado, porque nosotros hemos generado esa fuerza de salud y hemos enviado el saludo, es decir, hemos saludado, curado, mejorado, hecho un ambiente de armonía, y quizás todo esto que estoy diciendo nos recuerde algunas definiciones de un ser espiritual. Los seres espirituales es una de las muchas. Los seres espirituales son esos seres por cuya virtud quienes viven a su alrededor son más felices. Se es más feliz al lado de un ser espiritual. Ni ustedes ni yo sabemos lo que es vivir al lado de un neurótico, de un histerio, de un histérico, de alguien que está en un pozo de depresión, etc. La atmósfera espiritual surge del centro de nuestro ser, nos guste o no nos guste. Somos responsables de la emanación de nuestra espiritualidad o de la falta de nuestra espiritualidad. Eso es lo que nosotros tratábamos de expresar en la audición anterior, acerca de ese flujo enorme de armonía, de buena voluntad que existe para esas fechas. Sin embargo, decíamos, no existe antes de esas fechas y tampoco existe, se evapora, se esfuma, desaparece un tiempo después de las fiestas de Navidad, de las fechas de Navidad y de año Nuevo. Yo no ignoro que este universo en que vivimos es una urdimbre, es un tejido donde todo está ligado. Y así como nosotros influimos en aquello que nos rodea y enviamos con nuestro pensamiento nuestras vibraciones al espacio, del espacio nos llegan todas clases de influencias. Pero no olvidemos que las influencias benéficas que nos llegan en ciertas fechas del espacio, del universo, de seres superiores, de entidades de carácter espiritual, no obligan necesariamente a que nosotros, por ese solo recibir ese influjo, vamos a ser más espirituales si no ponemos lo que está de nuestra parte. Y lo que está de nuestra parte es un esfuerzo para que desaparezca la haraganería, para volver a la pregunta que me hizo Victoria, para que desaparezca la haraganería. Vamos, me propongo explicar en otro bloque algo de por qué somos haraganes, por qué cada uno de nosotros es como es y cómo podemos corregir eso. Porque cada ser humano tiene en su interior un potencial que llamamos voluntad, que es una energía que trabaja desde dentro de nosotros, desde las zonas más profundas de nuestra naturaleza. Se dice, y creo que se dice con verdad, que los seres humanos nos movemos por dos grandes energías. Quizás sean una síntesis, quizás sea una sola energía que nos obliga a evolucionar, a movernos, a cambiar. Yo leía un comentario sobre la Divina Comedia de Dante Alighieri y el poeta decía respecto a Beatriz, la amada de Dante, la que el recuerdo de Beatriz lo indujo, lo inspiró para que él cometiera tantas creaciones de un carácter sublime, como es la literatura de Dante Alighieri. El poeta ponía en labios de Beatriz el verso, lo voy a decir en italiano, es muy entendible. Io sono amore che te faccio andare. Soy el amor que te hace caminar. Si no estarías quieto, estarías en un estado de inacción que no conllevaría para nada a tu desarrollo de carácter espiritual. Esas dos fuerzas de que hablamos son generalmente designadas como deseo y voluntad. La diferencia de esas fuerzas que nos impulsan a actuar está en que el deseo nos llama generalmente desde afuera y la voluntad nos obliga desde adentro. Porque el que ama, ya sea a un objeto que está afuera o a un ideal que está en lo profundo de su conciencia, se pone a caminar para conseguir aquello de que está hablando, de que está amando. Y ahora vamos a ir un poco más sobre haraganería, vamos a hacer un descanso, no se vaya que enseguida volvemos. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Vamos a proseguir con algunas reflexiones surgidas de la pregunta de Victoria, que me está mandando un mensaje de agradecimiento. Creo que yo le debo agradecer a ella porque su pregunta me hizo trabajar, me hizo que surgieran todas estas reflexiones de que estoy hablando. Así que nos damos las gracias mutuamente, ¿no? Bueno, cada uno de nosotros tiene deseos y algunos son más intensos, otros menos. Hay una gama muy grande en nuestra vida de deseos. Así es que un deseo puede ser leve. Bueno, me gustaría volver a ver a fulano de tal, o ver tal espectáculo, o pasar por aquel paisaje que me resultó agradable. Pero ese deseo no es tan fuerte como para hacer que salgamos de casa y nos dirijamos a ese lugar. Pero si el deseo es muy apasionado, vivimos pendientes del momento en que nosotros podemos estar cerca de nuestro deseo. La vida tiene dos grandes fuerzas, no me refiero en este caso al deseo y a la voluntad. La psique, la mentalidad, el aparato psíquico del ser humano tiene dos grandes fuerzas que llamamos amor y odio, que son la última aparición de fuerzas de atracción y repulsión que existen en todo en la naturaleza. La atracción y la repulsión hacen un equilibrio en la fuerza, en el proceso de evolución de la naturaleza, pero la naturaleza obedece a un designio que en los estudios de teosofía llamamos el plan divino, el plan de la mente universal. Obedece a un designio, y la palabra obedecer significa que de acuerdo a ese plan superior las cosas se van sucediendo hasta que la naturaleza produce al ser humano. Y al producir al ser humano se rompe el equilibrio, se quiebra el equilibrio. La naturaleza, al crear al ser humano, crea de su propio seno algo que rompe la obediencia y que aparece entonces la desobediencia. La cuota de libre albedrío que tiene el ser humano lo hace responsable de sus actos, pero también le da libertad para elegir entre lo que, entre comillas, llamamos el bien y el mal. Y esa fuerza de auto conciencia, esa fuerza de individualidad, de separatividad, de ser nosotros, de querer para mí, está radicada en la mente humana. La mente humana verdaderamente es un misterio. Miren, se le ha dado vueltas por todos lados desde la más remota antigüedad y cada tanto depara una sorpresa. Es lo que nos caracteriza a nosotros, el ser seres pensantes, y a medida que la evolución de esa mente, de esa naturaleza pensante, va adelante, la cosa se complica mucho. Un ser muy simple, que está en los comienzos de su evolución, va a obedecer las leyes de la naturaleza con más fidelidad que la que hace un ser que llamamos civilizado. Porque ese ser simple todavía está cerca de la frontera de lo animal donde rige la obediencia. Pero a medida que nuestra personalidad se afirma, nosotros queremos ser nosotros. Queremos que las cosas sean como nosotros queremos, como a nosotros nos guste. Nos queremos salir con la nuestra, como decimos en el lenguaje popular. Y mientras ni los animales, ni los vegetales, ni los ángeles tienen caprichos, el ser humano sí, la mente humana tiene caprichos, se encapricha, de manera pues que quiere salirse con la suya. La raíz de eso es que, con la individualidad humana, la naturaleza crea un ser que es, que tiene todas las potencialidades cósmicas, pero que está separado de ese todo cósmico. La función de la naturaleza en una parte de su evolución es crear individuos, individuos creativos con una gran individualidad, con una riqueza de creatividad, que después van a volcar esa riqueza de creatividad al todo. Por eso, si ante 100 personas de carácter muy simple, que están en las primeras etapas de su evolución humana, cuando digo personas, digo almas, les proponemos o se encuentran ante un problema serio, es sabido que las 100 personas reaccionan de la misma manera. Voy a poner un ejemplo de esto. Si en un ambiente donde hay una reunión de muchas personas, donde hay mucha gente, alguien dispara un arma de fuego, las personas más simples, las personas más niñas, las almas que recién empiezan su evolución, no van a hacer algo diferente de lo que hace el reino animal. Escapa ante el peligro. O ante un peligro, la reacción primera es escapar, es poner alejamiento entre el peligro y cada persona. Pero a medida que el alma evoluciona, vamos a suponer que en esa multitud hay 10 personas con una evolución relativamente avanzada. Esas 10 personas no van a huir. Van a pensar antes qué es lo que tienen que hacer. Es decir, se han destacado del conjunto. Por eso hay gustos para multitudes, pero lo más exquisito, lo más refinado, va teniendo una cantidad de personas que son cada vez menos. El ser humano primero se destaca y decimos qué inteligente que es. Después da un paso más adelante y decimos qué talento tiene. El talento ya significa algo más que la inteligencia destacada. Y cuando alguien en su evolución sobrepasó al talento, es un genio. Y ustedes observen, no sé si esta temática fue tratada alguna otra vez acá, que el genio no se parece a ningún otro genio. En el genio la naturaleza hace un ser distinto a todo, singular, particular. Aún los genios que están dentro de una misma esfera de actividad. Podemos poner a los músicos. Mozart no se parece a Chopin. Y Juan Sebastián Bach no se parece a Debussy. Y sin embargo, todos ellos son genios de la música. Miren la riqueza de la evolución humana, que es capaz de crear individualidades geniales que nos dejan legados extraordinarios por su creatividad, por su belleza, por su utilidad. Legados que elevan a toda la humanidad y, sin embargo, son tan diferentes entre sí. Las diferencias entre los seres humanos se van, pues, acentuando. Y esas diferencias ocurren cuando ya la vocación está definida y toda la voluntad es puesta hacia un objetivo, hacia una finalidad. En el caso de Schubert, por ejemplo, que el papá quería que fuese contador porque los músicos se morían de hambre, él estudiaba contabilidad. Un célebre maestro vio que cuando él se acercaba al pupitre de Schubert, él escabullía algo debajo de la mesa y sacaba un cuaderno de contabilidad. Una vez le pidió lo que había escondido y era un cuaderno de música. Él, a los 16 años, en vez de estudiar contabilidad en la clase de contabilidad, ya estaba componiendo esas composiciones que han pasado a la historia y que nos recrean y nos elevan a cada uno de nosotros. Eso es el genio. Ahí ya hay una dirección única, una vocación única, y los Cristos y los Budas son los que han tenido vocación última para la espiritualidad. Y ya no hay ninguna otra cosa que los atrae más que alcanzar ese grado supremo al que la conciencia humana puede llegar. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Que somos haraganes para algunas cosas y no somos haraganes para otras, y eso depende del grado de interés que despierten en nosotros unas cosas y otras. Por eso le digo a Victoria que si tiene haraganería para estar en su centro espiritual, debe trabajar para que ese centro espiritual sea más importante en su vida de lo que es. Y cuando ella le saque, le ponga fuerzas a su centro espiritual, naturalmente le va a sacar fuerzas a otras cosas que después de una reflexión filosófica uno dice, ¿qué valor tiene todo eso? Porque cuando empezamos a desarrollar nuestra capacidad filosófica, empezamos a cuestionar los valores mundanos. ¿Para qué sirven ellos? ¿Para qué sirve la fama, el poder, el placer, el dinero? Las convenciones huecas, vacías, que son tan importantes para una multitud, pero que para el filósofo ya se ven en su verdadera cara, en su verdadero valor. Y el filósofo, pues, va sacando su fuerza de eso y poniendo su fuerza en la verdad. El filósofo es aquel que ama a Sofía, que tiene una vocación muy grande por la verdad. De manera, pues, que en nuestra naturaleza, la de Victoria, en la de cada uno de nosotros, existe una riqueza psíquica que hace que podamos cambiar a medida que la evolución va adelante, podamos cambiar viendo que hay objetos de más valor que aquellos a los que le hemos rendido culto durante mucho tiempo, y esa posibilidad de cambio es la posibilidad de evolución. Y así se hace la evolución. Si hay alguien de 60 años, sabe que él no es la misma persona que cuando tenía 17, que hay el recuerdo de aquel ser que ya no existe más y que se transformó en el ser que ahora tiene 60 años, y que los valores de los 17 desaparecieron en parte y haya otros valores ahora a los 60 años. De modo, pues, que todo esto hace ver que la haraganería puede ir venciéndose. La haraganería, en lo que realmente nos importa y sabemos que es supremo, que es importante, puede ir venciéndose, porque estar en el centro es ser un ser feliz. Porque lo de la periferia ya no alcanza a alterar el equilibrio de carácter interior. Y todavía hay algo un poco más que tenemos que decir. Volvemos enseguida, no se vaya. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bien, voy a aprovechar los minutos que faltan para sintetizar un tema que requeriría mucho tiempo para ser explicado en detalle, pero que interesa a todos los que veo que están escuchando el programa por lo que aparece en la pantalla. En otras audiciones, quienes han estado en ellas han hablado de una constitución compleja del hombre. En la audición anterior nos referimos a que la noción más habitual del ser humano es que es un compuesto de cuerpo y alma. El cuerpo es un animal, el alma es el principio racional y espiritual. Y cuando al nacer el cuerpo, el alma se une a él, permite que ese cuerpo animal se convierta en un ser racional. Por eso en los diccionarios comunes, la definición de ser humano, de hombre, es un animal racional. Poseemos las dos naturalezas, la animal y la racional o espiritual. Por la animal vivimos y nos sustentamos en los aspectos de la vida que todos conocemos. Por el lado de nuestra naturaleza racional podemos aspirar al cielo, podemos aspirar al futuro, podemos aspirar a la creatividad. Nosotros vemos que los animales, aún los superiores, hacen un ciclo rutinario de vida, mientras que la mente humana es capaz de superarse a sí misma. La mente humana es capaz de conocer su propia ignorancia y querer alcanzar alturas de la sabiduría, de la filosofía. Todo esto que estoy diciendo lo aprendí a través de años de los estudios teosóficos. Ellos me han enseñado no solamente a dirigir mi mirada hacia las cosas exteriores a mí, sino también a las cosas interiores, al autoconocimiento, a conocerse a uno mismo, y verdaderamente uno ve esa doble naturaleza que a su vez se descompone cada uno de estos dos aspectos en otros aspectos que sería muy largo de enumerar. No es el objetivo de esta audición. La naturaleza dual, pues, hace que seamos ciudadanos de dos ámbitos. Somos ciudadanos del planeta físico. Además de ser ciudadanos de Argentina, los que hemos nacido en este país, somos ciudadanos del planeta en que vivimos. Compartimos con el resto de la humanidad el planeta. No muy bien, porque hay batifondo por todos lados, pero nos vemos obligados a compartirlo y algún día se hará la luz y algún día, en vez de ser esto un campo de agramante, un campo de lucha y de dolor, va a ser un campo de felicidad, pero para eso tenemos que trabajar todos. Eso no va a llover del cielo, porque la naturaleza que da lo que precisa a cada ser en el universo, al hombre le da la mitad, y el hombre se debe ganar la otra mitad. Por eso tiene poderes creativos de la mente y por eso tiene voluntad. El hombre es el arquitecto de su propio destino, es aquel que por su propio esfuerzo, por su propio conocimiento, y siguiendo a otros más sabios, a los grandes maestros, puede edificar una vida como él quiere que sea, ¿no? No tiene por qué obedecer la lentitud de las leyes de la naturaleza, sino que puede despegarse. De modo que cuando hemos tenido una vida psíquica con tanta variedad, llega la hora de la muerte del cuerpo físico. Pero el mundo psíquico no muere con el cuerpo físico, busca otro cuerpo, necesita seguir evolucionando. A ese proceso lo llamamos reencarnación, de manera que cada uno de nosotros es el resultado de múltiples personalidades anteriores. Somos el resultado, es decir, la combinación, la mezcla, la evolución de otras personas que han vivido existencias anteriores animadas siempre por el mismo espíritu. Hay siempre un espíritu en esa cadena de personalidades y nosotros somos ahora el fruto de una herencia. Heredamos a otros. Cuando llegue la hora de nuestra muerte, nuestro ser psíquico, el bien y el mal, la ignorancia y la sabiduría que dejemos, va a buscar otro cuerpo y ese cuerpo, esa persona va a ser nuestro heredero. Si nosotros queremos a esa persona, le tendríamos que dejar bienes espirituales, no pasiones, no ignorancia, no aquello que enturbia la felicidad natural con que debe vivir un ser humano. Entre lo que hemos recibido está un interés relativo por las cosas espirituales. Y ese interés relativo lo estimulan las religiones, pero más que las religiones lo estimulan los sistemas iniciáticos, y a eso se le llama disciplinas, la disciplina de carácter iniciático. Por eso las escuelas, las entidades de carácter iniciático, tienen un plan para aquel que quiera tomar su existencia en sus propias manos y laborar en su propio futuro. No esperar que la vida lo vaya empujando lentamente, sino que puesto de pie, caminar al compás de la ley de evolución, haciendo todo aquello que es necesario hacer. Y entre otras cosas está lo que ahora es tan popular, que es la meditación. La meditación es una actitud ante la vida que puede ser un momento en la mañana de nuestra vida, pero que debe continuar por el resto del día. Como dicen algunos grandes maestros en Oriente, la vida debe ser meditativa. Y no se gana mucho si estamos en paz durante 15 minutos o media hora de meditación matinal y salimos a la calle y nos embarcamos en esa lucha feroz por el diario vivir, por el ambiente de conflicto, de suspicacia, de envidia que hay en el mundo que a nosotros nos rodea. De ahí entonces que las disciplinas, tal como se han postulado, las disciplinas verdaderamente esotéricas, abro un paréntesis, las disciplinas verdaderamente esotéricas en realidad no se conocen, porque forman parte de un desenvolvimiento de poderes psíquicos que están latentes en cada ser humano. Pero sí se conocen las disciplinas que conducen a ese segundo paso. Y esas disciplinas comienzan, son un proceso, comienzan con algunos puntos en nuestra vida diaria que no son difíciles de llevar a cabo cada día, aunque seamos un poco haraganes, como dice la pregunta a que nos hemos estado refiriendo en el día de hoy. Esas disciplinas comienzan con la mañana en que hay que hacer un contacto con la vida espiritual a través de la meditación, y aunque no haya muchas posibilidades, por razones familiares, por razones del lugar en que uno vive, que impiden ese clima de quietud, de tranquilidad, de crearse una atmósfera. La familia de cada uno no es un ashram. A veces tenemos muchos hermanos, vive mucha gente en la casa y no es posible ni siquiera a veces estudiar, profundizar, poner una atención porque hay ruidos por todas partes, hay gente que pasa, que entra y se sale. De cualquier modo, nada impide que en algún momento, entre levantarnos, entre haber hecho nuestra higiene y salir a trabajar, salir al diario vivir, hayamos elevado nuestro pensamiento y hayamos enviado nuestra onda fuerte, positiva, para el bien de todos los seres humanos. Ustedes observen que eso lo receta cada religión. Las religiones son una antesala de la vida iniciática, de la vida espiritual. Preparan el terreno como un año de estudios intensivos de ingreso a la universidad, preparan el terreno para que después las disciplinas de cada año de la universidad no sean tan gravosas, porque hemos abonado el terreno previamente, hemos creado ya una serie de capacidades que nos van a permitir afrontar esas disciplinas. De modo que nada nos impide varias veces al día, porque estamos solos, inclusive mientras viajamos en el transporte público, nada nos impide elevar nuestro pensamiento y tener una idea de buena voluntad y de servicio a quienes nos rodean. Y esto nos va a causar una satisfacción de carácter espiritual, no egoísta y no vanidosa. Y nos vamos a acostumbrar a hacerlo y vamos a vibrar lentamente, vamos a entrar en contacto con ese conjunto que es la vida universal y que nuestros estudios llamamos vida una. Es la vida una que anima a todo. Son los inicios de la vida mística, del volver a reunirnos con el todo. Porque después de todo lo que estamos hablando y leemos en libros y tratamos de practicar, lo que estamos tratando de hacer es un acto místico. Y es volver a la vida una, volver a conectarnos con el todo. Porque mientras somos una parte, no tenemos la plenitud de la felicidad espiritual, que en la India llaman Ananda, que es un estado de conciencia de plena felicidad que tiene el iniciado, que tienen los grandes yogis, porque ya no son una parte separada, sino que son una parte dentro del todo que compone la vida. Con el tiempo, ese tipo de disciplina se va a ampliar. Yo les quiero contar algo que he leído en las escrituras budistas. En la Sociedad Teosófica realicé a través de los años ciclos de estudio de religión comparada. Dicho sea de paso, es uno de los propósitos de la Sociedad Teosófica. Es uno de los propósitos de estudiar religión comparada para saber un poco cómo piensan y cómo sienten las personas que no son de nuestro credo. El Buda le dice a sus monjes en un momento que pongan amor que suban de su corazón, amor a su mente, y que puesto en la mente, como la mente puede dirigirse a cualquier lugar del universo, que desde ahí bendigan, es decir, tengan buena voluntad para todos los seres que viven en el universo, arriba, abajo, al este, al oeste, al norte y al sur. La disciplina diaria nos va a llevar y nos va a robar, eso trae mucha felicidad a nuestra conciencia, a ir integrando en nuestra individualidad cerrada cada vez a más seres, cada vez al todo. Esto, pues, es las reflexiones que surgen a partir de la pregunta que nos hizo nuestra amiga Victoria. Por hoy hemos terminado y los invitamos a seguir escuchando la audición de la Sociedad Teosófica en Buenos Aires por Radio Mantra. Gracias.